tal, Daniel? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bueno, gracias por atendernos, por brindarnos un ratito de tu tiempo para charlar. Y bueno, queríamos justamente esto, iniciar, ¿cómo fue el mes de enero con los picos de contagios a nivel país, el trabajo en Pilar? Bueno, la verdad que hemos tenido un mes con mucho testeo, hemos llegado al máximo de lo que fue el sistema de salud en Pilar a nivel de hisopados, ¿no? Hemos tenido las dos postas que con turno previo, de forma espontánea, los vecinos podían venir a hisoparse y hemos tenido picos de hasta 3.500, 4.000 hisopados por día. Lo bueno que eso sirve para hacer una detección temprana del COVID, de poder aislar a la persona y llevarle tranquilidad. Pero bueno, obviamente todos esos positivos no se vieron por suerte reflejados en el sistema hospitalario y hoy estamos en una baja importante de ese número, ¿no? Comparando con los picos del 2020, cuando todavía no se había iniciado el esquema de vacunación, todavía no había vacunas en realidad, ¿cómo fue la ocupación de las camas de terapia intensiva en Pilar en enero? No, como te decía, la verdad que hemos tenido, por suerte, muy pocas personas internadas en terapia intensiva. Sí, mucha asistencia en lo que es el acompañamiento de la familia, en el aislamiento de sus 7 días en su casa, en su domicilio, en la asistencia, ¿no?, de ese servicio, no tanto el sanitario, sino la asistencia por parte de los equipos de la MUNI. Pero bueno, por suerte hemos tenido una ocupación baja en términos de COVID. Sí, obviamente se empieza a juntar con otras patologías que en momento del COVID no estaban. Así que bueno, la ocupación por suerte no saturó el sistema y podemos seguir dando una buena atención en el servicio sanitario, ¿no? ¿Quiénes pueden testearse? Porque hubo cambios en el protocolo. En enero fue un momento en el que, o por vacaciones, o por contacto estrecho, por preocupación, incluso por algún viaje, mucha gente se testeaba, o por síntomas, ¿no?, para cuidarse y para cuidar a la familia, y se vieron estos picos de contagios a nivel país, a nivel local, y esto que decías, más de 3.000 testeos por día en varios días de este pasado mes de enero. Frente a esta situación, el avance de la vacunación, hubo cambios anunciados por el Ministerio de Salud de la Nación para los testeos justamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes pueden ir hoy a testearse si tienen síntomas? Hoy está indicado para personas mayores de 60 años, personas embarazadas, mujeres embarazadas y todos los que son personas de riesgo. Esos tres factores son los que están indicados. Obviamente, si está con síntomas, hacer un testeo. Se pueden ingresar en la página covid.pilar.gov.ar, pueden sacar el turno desde allí, se acercan al centro de testeo y en menos de 2 horas tienen el resultado. El resto de la población, lo que está indicado ahora por protocolo, al ser tan comunitario, al tener una gran cantidad de tercera dosis aplicadas, hoy lo que se está recomendando es, al tener síntomas, el aislamiento preventivo, ¿no? O sea, tengo síntomas, me quedo en casa 5 o 6 días. 7 días de lo indicados, obviamente con los esquemas de vacunación completos, sino 10 si no tiene vacunas. Pero hoy lo que está indicado. ¿Perdón? 6.500 serían. Dame un minuto. Sí. Hoy lo que está indicado es el aislamiento por 7 días. Bien. Y hablabas de las vacunas, justamente estos cambios que se dan a partir del avance de la vacunación. Hoy hay un operativo muy importante en la provincia de Buenos Aires, al estilo de la noche de los museos, pero para concientizar, para avanzar en la vacunación, la noche de las vacunas. Pilar tendrá una posta en el kilómetro 46. Sí, así es, vamos a tener una posta nocturna en el kilómetro 46, esa va a estar fija, llueva o no llueva, y una posta itinerante que viene también. Se suma a las actividades culturales que está realizando el municipio en lo que es Parque Pilar, en el Instituto Carlos Pellegrini. Allí van a poder disfrutar de una noche de espectáculos, de música, de cultura, y también va a estar acompañada por la campaña de vacunación. Así que tenemos dos postas para hoy a la noche, la fija en el kilómetro 46, llueva o no, vamos a estar ahí, y en Parque Pilar, que ese sí dependemos un poco de las cuestiones climáticas. Claro. Pero bueno, va a tener los shows artísticos y culturales, ¿no? ¿Cómo se está...? Perdón, una pregunta acá que me acerca en la producción. ¿Estas dos postas esta noche, la noche de las vacunas, solo es vacuna COVID o también se van a poder completar vacunas de calendario? No, hoy es noche de vacunas COVID. Lo que estamos haciendo de vacunas de calendario es en las escuelas. Comenzamos ayer. Comenzó en Pilar y en José C. Paz, en lo que respecta a la región sanitaria. Ayer se hicieron dos escuelas en Pilar, que lo que se hizo fue vacunación completa de calendario y vacunación COVID. Así que por parte de la vacunación no COVID lo estamos haciendo por las escuelas, con postas itinerantes. Esta noche es exclusivo de COVID, ¿no? COVID. ¿Cómo nos enteramos en qué escuela se vacuna para completar el calendario? Las escuelas fueron, eso es un trabajo que se está organizando con Inspección General de Escuelas. Las directoras fueron anotándose a través de ellos y de un trabajo en conjunto del Ministerio de Salud y de Educación de la provincia, se fueron anotando. Nosotros tenemos un cronograma de vacunación donde vamos a ir con las postas escuela por escuela. Así que la idea es poder realizar lo máximo posible. Obviamente, si no, todos los vecinos y vecinas pueden acercarse a las postas de vacunación en los CAPS, que tenemos la vacuna de calendario, o en los distintos operativos que vamos a estar realizando. El Ministerio de Salud de la Nación anunció la tercera dosis, el refuerzo para adolescentes entre 12 y 17 años. ¿Eso ya se pueden aplicar esta noche? Nosotros todavía no, eso depende del... Después lo hace la normativa, lo hace provincia. Sí, hay adolescentes, nos pasa acá en Pilar, que ya tienen turno para su tercer dosis, así que los adolescentes que tengan tercer dosis y tengan turno se pueden acercar, que los vacunamos en las postas. Si no, sigue siendo el criterio de mayores de 50 años, personal de salud, docentes, auxiliares, fuerzas de seguridad y personas con patología, esos tienen libre la vacuna para tercera dosis. Si no, estamos completando de forma libre primera y segunda dosis. Bien. Juan Pablo, muy gentil. Muchísimas gracias por este ratito. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.